Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos. Y en este caso, pues bueno, le toca presentar a un servidor, soy Silchal. Y bueno, ya estamos poquitos, entonces vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible, ya que ha habido un evento bastante importante que ha dado bastante que hablar. Luego iremos increchando a lo largo del programa, pero no me quiero enrollar más, así que le voy a dar ya paso a nuestros dos personajes que están aquí hoy con nosotros, que son ni más ni menos que el señor Ruedich y el señor Alexis Mainonis. Cronos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Tal, John? Pues muy bien, y riéndome mucho de los memes. Sí, la verdad que ha dado para meme, bueno, y sigue saliendo. Esto es una fábrica inagotable de memes, pero bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante, porque vamos a empezar hablando del evento de Xbox, de Microsoft en este caso, y vamos a hablar de un juego que se llama Balan Wonderworld, que es, bueno, está hecho por una compañía que se llama la Balan Company, que es de Square Enix. Es su primer juego. Y bueno, ¿qué os pareció a vosotros este primer título? Pues me pareció un juego para rellenar la presentación, la verdad. No le vi nada realmente especial desde ningún punto de vista. Pero bueno, un juego más que puedes tener incluido en el Game Pass para jugar, que un plataformas así, aventura, que te digo, sin verle nada especialmente destacable, tampoco vi que estuviera mal. Entonces, bueno, pues para quien le guste el género, pues un juego más para poder disfrutar de este estilo. Sí, sí, a mí me dejó la misma sensación, que era un juego de, no sé si llamarlo de fondo de catálogo, pero sí un lindo plataforma, porque la verdad es que los diseños se ven bien, se ven interesantes, no a nivel técnico, a nivel gráfico, claro está, es algo muy, muy de esta generación, y ni siquiera del top de esta generación, se ve bastante normalito, por así decirlo. Pero nada, es un plataforma 3D que puede estar muy bien, y vamos a ver cómo está. Lo bueno es que va a estar en el Pass, así que vamos a poder probarlo desde el día 1. Sí, va a estar para todas las plataformas, o sea, parece que va a estar PC, Xbox Series X y Xbox One, porque técnicamente no pide mucho, así que bueno, pues todo el mundo lo pueda disfrutar. Sí, porque realmente es eso, parece que es un juego de, pues eso, de relleno de catálogo, pero bueno, que como incentivo que esté en el Pass, que es una cosa que Microsoft está haciendo muy bien, pues la verdad que, oye, no está mal que te lo den, entre comillas, gratis, o sea, que te lo incluyen en el Pass. Y sin más dilación, pasamos a el segundo juego que pudimos ver, que es Holy Neighbor 2. Es la continuación de la primera parte que apareció en 2014 de Tiny Build y Gearbox. Y bueno, pues es un juego que es la secuela directa de esta primera parte, y que dicen que, bueno, que la jugabilidad parece ser exactamente la misma, ¿no? Sí, este juego parece que no viene a sorprendernos ni a traer nada nuevo. Es una continuación muy directa, sin muchos cambios. Tendrá cambio en el escenario y demás, pero vamos, que no parece que vayamos a ver algo muy nuevo. Recordemos que la primera parte no destacó por más que otra cosa que ser un fenómeno en Twitch. Fue uno de estos juegos que de repente se les da los streamers por jugar y hubo muchísimo bombo. De hecho, mis hijos lo conocen por eso, por ver gameplay, y lo jugaron en el Pass exclusivamente por eso. Yo quise meterme a jugar, y la verdad que se mueve horrible, el control es malo, está lleno de bugs por todos lados, y imagino que esto será un poco más de lo mismo, ¿no? Algo que sacará. O sea, un dechado de virtudes, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, es impresionante. A ver, la idea no está mal, tiene algunas cosas bastante locas que se puede. Entiendo por dónde engancha, ¿sí? Porque de repente una habitación se cambia y tiene paredes y alambre y electricidad y, no sé, un puto tiburón metido en el medio de una habitación de la casa. Digamos, un juego muy lisérgico en ese sentido. Pero no, de manejar es putamente horrible. Y así como no le di más de 5 minutos al 1, dudo que le vaya a dar más de 1 minuto al 2. Bueno, solo voy a añadir que para quien esté interesado en el juego, porque le gustó el primero, porque para gustos los colores, anunciaron que en helloneighbor2.com te puedes bajar la alfa y probarla. O sea, que si alguien está interesado, pues lo puede probar ya. Y el que no, seguramente ir jugando por YouTube, porque ya deben estar haciendo gameplay los Vegeta y todos esos que hacen un poco gameplay un poco más para niños. Sí, gente con contenido de calidad, ¿no? ¿Te refieres? Claro, sí. Digital Foundry, Mark Brown y Vegeta. Sí, luego youtuber, streamer 1, 2, 3, ¿no? Bueno, pues vamos con el siguiente título, que la verdad que me lo hemos comentado antes, antes de empezar a grabar, y es un juego que la verdad que tiene un aspecto muy ochentero, por lo menos en lo que se ha podido ver, en el pequeño vídeo que se ha podido ver en la presentación. No es ni más ni menos que Echo Generation, y desarrollado por Cucumber, un pequeño estudio de Canadá, y es un juego que es estrategia, RPG mejor dicho, por turnos. Algo parecido a lo que nos tienen acostumbrados los juegos RPG japoneses, los JRPGs, pero con un toque como 8 bits, ¿no? Más o menos 8 bits, aunque sea en 3D, pero con un toque así muy, muy retro. Hombre, 8 bits no diría yo, la verdad, porque es que el juego es como todo, como si fuera un bloque de píxeles, pero todo está generado en 3D, es muy claro, original, claro. El arte. Digo estilo 8-bit, pero no plano, claro, sino en tres dimensiones. Pero yo creo que tiene más detalle, sería más tirando los 16 bits que a los 8, creo yo, por... Sí. Pero en cualquier caso, para que la gente se haga una idea, ¿no? Si montaras, digamos, un Lego súper complejo con bits, y la verdad es que estéticamente se ve una pasada. Pero además de esos bits, tiene una iluminación muy potente, o sea, un poquito a lo Octopath Traveler, ¿no? Que teníamos píxeles, pero la iluminación era muy realista y muy potente, lo cual hace un contraste y una imagen muy bonita, la verdad. Entonces, tiene ese contraste, a mí estéticamente me ha encantado. Y bueno, parece un juego de JRPG por turnos que habrá que probar. A mí es un género que me gusta mucho, la estética me llama, el estilo de juego también mola. Y otro incluido en el pass, bueno, todos los que vamos a decir están incluidos en el pass. Así que este probablemente caiga cuando salga. Sí, a mí este es uno que me da bastante, bastante pena, porque estéticamente me voló la cabeza. Es, para ir un poco más específico, muy similar a Minecraft Dungeons, en el sentido de cómo utiliza la iluminación y de cómo están un poco la atmósfera y lo que intentan lograr, nada más que este se ve mucho más fino. La ambientación me parece espectacular, me gustó muchísimo. Todos los guiños Stranger Things, hasta la música suena como si estuviese viendo la serie, pero yo es que los juegos de cartas y demás ya me tienen las pelotas muy llenas y me echan muy muy muy para atrás lo que se vio de jugabilidad. Bueno, eso decir que llegará tanto Xbox Series X como Xbox One como PC en 2021. Claro, el problema de este juego es lo que dice Cronos. Si no te va mucho el rollo, el estilo de juego, es una putada. Hablando en plata, porque es que el juego se ve, a mí me como dice, me voló la cabeza. O sea, cuando lo he visto antes, me ha parecido increíble. O sea, el aspecto artístico me ha recordado mucho, lo he dicho antes, a Petit Comité, a Death Stranding y... Bueno, Death Stranding, digo yo. A Stranger Things y también a Thimbleweed Park. El ambiente este oscuro que tiene, los fondos sobre todo, he visto algunos fondos en el vídeo que me digo, joder, es que es Thimbleweed Park total. Una lástima que si no te gustan los JRPG, o sea, los RPG, pues es lo que tiene. Con combate por turnos, que creo que es lo más destacable. Claro. Que más freno le va a poner a más gente. Totalmente. Bueno, el siguiente en la lista es Exomecha. Bueno, es un título mezcla entre Titanfall, Crysis, bueno, una cosa así un poco, digamos, extraña, porque son mechas gigantes también, Transformers, bueno, es una cosa ahí un poco, no sé, tiene buena pinta, pero ya veremos a ver qué pasa. Sí, este caso es un multiplayer. Yo cuando lo empecé a ver, encima que vengo con la leche de haber pasado el Titanfall 2 hace poco, dije, wow, tiene buena pinta, porque la verdad es que se ve muy bien, de lo mejorcito, todo lo que se presentó, que se ve gráficamente, creo yo. Hay que ver después cómo sale el producto final, ¿no? Pero yo lo que vi me pareció sumamente potente, muy interesante, pero claro, estamos hablando de un multijugador, va a ser un juego de agarrarse tiros, con Battle Royale, con los clásicos modos que tienen todos estos juegos multiplayer de shooter, y la verdad que no, eso me aleja un poco de cosa. Me gustaría que tuviera una campaña. Yo solo espero que no se convierta en un For Honor del mundillo. Uf, o sea, me refiero a un juego que sea multijugador exclusivo, tal, que tenga muy buena pinta y luego se muera ahí, ¿sabes? De ostracismo. Sí, es que no sé, hay que ver, porque hoy por hoy, con la cantidad de oferta que hay, tiene que salir algo muy muy bien para que pueda cuadrar el mercado. Sí, solo decir que es gratuito y que es triste, pero creo que es lo que tenía mejores gráficos que se ha visto en esta presentación, porque la verdad es que aquí se ve un salto. Las hostias. Sí, pero bueno, decir que la verdad es que técnicamente, oye, luce muy muy bien, se nota. Sí. Pues la verdad que, hombre, el Exomeca este no tiene mala pinta, lo que pasa que eso, yo espero que no se convierta en un For Honor, tío, que sea un juego que al final se muera y tenga que hacerse, que ya va a ser gratis, me refiero, pero que tenga sí. Que prostituirse para todos lados para que la gente juegue. Sí, yo es que la verdad que no soy mucho jugador en multiplayer, si no tiene un modo historia no es muy raro que me ponga a jugar, bueno, porque no me llama. Entonces lo mejor una campañita como estas que hemos visto en los Duty o en Titanfall o en todos estos juegos, que son campañas de 6-7 horas y listo, como para dejarte algo ahí, seguramente lo jugaré, porque se ve, pero es un lujo lo que se ve el juego. Bueno, pues el siguiente juego viene de la mano de Remedy, que eso es, pues yo creo que es sinónimo de calidad, o por lo menos de que lo van a intentar. Y bueno, es un shooter en primera persona con muy buena pinta, que se llama Crossfire X. Bueno, Crossfire X, la verdad que también es otro que tiene muy buena pinta, como un Duty en pura regla, de esas campañas con mucho movimiento, con mucho acción cinemática, pero con unos graficotes. Como bien dijiste, Charles, Remedy sabemos que va a tener calidad, le puede salir un poco mejor, un poco peor, te puede gustar un poco más, un poco menos, pero es indudable que esta gente le pone mucho esfuerzo, le pone mucho trabajo a lo que hace y trata de sacar siempre productos bastante bastante pulidos, bastante redondos en general, así que este es uno de los que le tengo muchas ganas. Sí, la verdad es que técnicamente es otro destacado, se ve muy bien, la iluminación me gustó muchísimo y, como dices, recuerda mucho a un Call of Duty para bien en cuanto a la acción, el frenetismo, la espectacularidad. Y nada, otro juego que sale este año y para Xbox One y Xbox Series X. De momento no se ha dicho nada de PC. Una lástima, la verdad, porque estaría bien que llegase. Nosotros llegamos ya al siguiente juego, que es, no voy a comentarlo mucho porque sobre las presentaciones, yo creo, que es ni más ni menos que Phantasy Star Online 2. Hombre, sobran para quien no haya jugado a los anteriores. No, me refiero a que es una franquicia que se conoce, creo que bastante, ¿no? Sí, bueno, si te gusta, pues, es que es un juego un poquito peculiar, o sea, digamos que es RPG japonés, pero no por turnos, bueno, no es algo que se extienda mucho los japoneses, pero oye, a quien le guste, yo no vi que tuvieran nada especialmente muy muy novedoso, no he jugado a los originales, quiero decir que los conozco pero no los he jugado, y desde fuera sin conocerlos... Tenemos desde GameCube, ¿eh? Sí, sí, sí, pero digo, no los he jugado y no veo aquí que haya una revolución jugable, ¿no? Además se ve bastante bien para gráficamente, pero no le vi tampoco nada especialmente así, o sea, yo qué sé. Se ve bien, pero yo es que no lo conozco tanto para hablar de él. Sí, este juego es muy Sega para muy segueros. La franquicia es muy querida por toda la gente que tuvo Dreamcast, sobre todo. Porque fue bastante pionero y bastante revolucionario en su momento. Ahora no da la impresión de que vaya a ser un pepinazo de ese calibre, pero sí que va a ser una especie de acercamiento para esos fanáticos y demás, así que yo ya conozco a la gente, de hecho alguna de las que tenemos en nuestro grupo de Telegram, que es lo único que le podría llegar a hacer comprar una Xbox es poder jugar este Phantasy Star Online 2 Link Genesis. Pero este sí va a salir en PC, así que no hace falta comprarte un Xbox. Ahí está el pesero, puto pesero de mierda. Sí, el hombre que es de Microsoft, pero luego está pensando en comprarse una VR, cosa que Microsoft no aboga por ello. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Nosotros vamos al siguiente juego, que es The Medium. Es un juego que mezcla exploración, terror, bueno, es una apuesta bastante bastante peculiar, ¿no? Que tiene dos mundos paralelos en tiempo real, son dos planos diferentes. Y la verdad que tenía buena pinta. Bueno, se ve muy original y curioso. O sea, porque a mí en el trailer no me acaba de quedar claro qué te tienes que fijar o qué aporta uno distinto al otro, que los estás controlando de forma simultánea, el personaje también cambia la estética. O sea, es muy curioso lo que propone. La verdad, tengo ganas de que expliquen más en detalle cómo es esto de llevar los dos mundos, de compaginarlos, de qué te tienes que fijar, qué tienes que hacer con uno y con el otro, cómo están conectados. Pinta interesante, deja muchas dudas porque no se vio mucho del juego, pero oye, es interesante. Decir que este juego va a ser Next Gen total, o sea, para Xbox no va a salir, para Xbox One no va a salir, va a salir para Series X y PC. Sí, este creo que es el que ha salido con respecto al feedback que hubo después de la conferencia, con todo lo malo y lo bueno que se vino de ello. Este creo que es el que más, no sé, interés ha despertado en cierta manera, porque se ve muy bien el juego, tiene ese halo de misterio de no saber muy bien cómo hacer las cosas, que parece que va a haber un terror un poco más psicológico, un poco más de lo mejor de estar atento a las cosas, y lo que te pierdas en una pueda llegar a ser que te comas un cagazo por la otra. Y lo que sí no entendí muy bien es cómo se controla, sinceramente. No sé si es algo al estilo de lo que hizo nuestro amigo, ¿cómo se llama? El de la Way Out. El flipado ese. Sí. No sé si será algo para hacer de dos, o si será uno solo y vamos a manejar los dos como el Penguin de NES, pero nada, es un juego que seguramente vamos a seguir viendo más y que la verdad a mí me llamó mucho la atención y es uno de los que voy a probar, vamos, seguro. Pues nosotros desembarcamos y llegamos a The Gang, los creadores de los magníficos SteamWorld. Nos traen este título de aventuras y exploración, que la verdad que por lo menos a nivel gráfico y a nivel de animaciones se ve bastante bien. Se ve chulo, sí, tampoco me parece una locura. Quiero decir, recordemos que estamos aquí en la presentación de los juegos de la nueva generación de Microsoft y lo vi bien, pero tampoco me pareció una locura como cosas las más punteras que se llegaron a ver en la conferencia de Sony, pero ciertamente se ve muy bien. Y bueno, no se vio mucho, parece que sí, que es de aventura y que tienes una especie de brazo que puede absorber cosas que hayan por el escenario. Entonces bueno, pues se prevé que, o se dice, ¿no?, que va a ser un juego que tiene una parte de puzzles por cómo tienes que limpiar y resolver los caminos y encontrar la parte. No sé, falta que den más detalles. O sea, bueno, es otra IP interesante, como muchas que se han mostrado y de las que hemos hablado, pero de las que tenemos muy poquita información para decir algo más. Entonces, que puede ser prometedor, sí, pero hace falta ver más. Sí, a mí la verdad que con los SteamWorld y Mission From, que es el estudio que desarrolla este juego, se ha ganado mi voto de confianza. Esta gente trabaja muy bien haciendo eso. No es lo mismo hacer todos juegos bidireccionales, con cierto estilo gráfico, con cierto tipo de movilidad en escenarios bidimensionales y tal, que es sacar esto que parece muy, muy, muy ambicioso. Mi único miedo es que le pueda quedar un poco grande el salto, pero vamos, mi voto de confianza lo tienen y este lo voy a jugar también. No me pareció muy interesante en particular, no vi nada que me dijera, por esto hay que jugarlo. No fue como Ratchet & Clank, pero sí que, bueno, lo de la gente que está por atrás es lo que me lleva. Solo decir que saldrá para Xbox One, Xbox Series X y PC. Y hablando, como no, de puzzles, pues bueno, llegamos al par de todos los puzzles. No es ni más ni menos que Tetris Effect Connected, que es el Tetris, pero para multijugador. Y con LEDs a mogollón, donde esté el RGB, que mole más. Claro, no, eso es de gamers. No sé yo, la verdad, qué más decir. O sea, un Tetris con muchos colorines y con multijugador, algo que pues en Switch ya vimos que funcionaba muy bien y que supongo que irá por la misma línea. Sí, a ver, pasaron en el mundo Tetris que no estoy particularmente puesto en él, pero sí hubieron dos lanzamientos, dos noticias, dos cosas que revolucionaron mucho en los últimos años. El primero fue Tetris Effect para PlayStation 4, ¿sí? Sobre todo la experiencia de realidad virtual. Entiendo que también se puede jugar sin los cascos, pero la gracia es sumergirse en la realidad virtual para jugar Tetris, lo cual, por mucho que parezca meme, no lo es. Toda la gente que conozco que lo ha probado dice que es una puta maravilla, porque está pensado de tal manera que los estímulos visuales, lo que es la iluminación y lo que es la música, te ayuda a entrar como en la zona para jugar Tetris de la mejor manera posible. Y dicen que es una de las experiencias de Tetris más impresionantes que hay, y lo he visto también entrevistas a profesionales de Tetris, campeones de Tetris, que dicen que es una maravilla de esa manera. Este título era Tetris Effect, hasta donde yo sé, es exclusivo de PlayStation 4. Tetris Effect creo que no salió para PC, incluso. Y bueno, este Connected viene, y viene con el componente multiplayer de Tetris 99, que es la otra gran revolución, por así decirlo, o el otro gran lanzamiento del mundo Tetris que ha ocurrido en los últimos años. Este Battle Royale exclusivo de Nintendo Online. Y este viene un poco a juntar lo mejor de lo mejor, con la idea de que sumando dos cosas buenas tiene que salir sí o sí un buen producto, así que vamos a ver qué tal queda. Pues ahora llegamos a los fornidos y rudos marines de Warhammer 40.000 Dark Tide. Este básicamente es el Left 4 Dead de Warhammer, es un universo que yo no conozco, no controlo, pero lo que se vio es eso, una atmósfera sumamente opresiva. Da la impresión, o lo que me dio la impresión a mí de lo que vi el tráiler, es que es un poco eso, que van a ser cuatro jugadores cooperando en equipo para derrotar un montón de no sé qué, lo que serán, infestados, zombies, alien, lo que puta sea, que van a estar en hordas gigantescas. Y nada, la ambientación muy bien, la iluminación muy bien, y un Left 4 Dead, pero de Warhammer. Bueno, a ver, la iluminación y eso, es que el vídeo a mí me da que con el motor del juego no era, parece más CGI, es que es, parece una cinemática para presentarlo, pero como dices, viendo lo que ha pasado con los Birmitides, sí, yo doy por hecho que va a ser un juego cooperativo, con lo que has descrito, o sea, probablemente apueste por ahí, les ha ido bastante bien con los Birmitides, hay mucha gente que los ha gustado mucho, los ha disfrutado, tanto uno como el 2. Así que, pues nada, conozco a varias gente que está muy encantada, nuestro compañero Ricky Snake es uno de ellos, que en cuanto lo vio ahí estaba mirando botes. Así que nada, a ver qué tal le sale y si siguen mejorándose juego tras juego. Saldrá en 2021 para Series X y PC. Este no sale para Xbox One. Y con esto llegamos a uno de los juegos para mí que creo que más me van a marcar en esta próxima generación. No porque sean buenos o sean malos, sino porque el hecho de que se anuncie, pues la verdad que me llena de ilusión. Y oye, pues eso, para mí la trilogía original me encantó y es ni más ni menos que Stalker 2. La pena es que no se vio mucho. La pena es que básicamente ha sido poner el título en pantalla y poco más, porque son cuatro imágenes, cuatro flashes, supuestamente con el motor del juego, pero es que no, o sea, saber que lo están haciendo y que va a salir, pero por desgracia poco más. Tampoco va a salir para Xbox One, será para Series X y PC, pero el problema, bueno, el problema entre comillas es eso, que no se ha visto demasiado como para decir nada del juego. Bueno, te lo puedo explicar yo sin saber, ¿sabes? Chernobyl 2. Miedo, pocas balas, armas, realismo, mutantes, zombies, más o menos yo supongo que lo que vimos en la trilogía original, pero aumentado en todo. Decía, no, para mí es tal que ha traído tiempo ahora, tal cual, un poco más que agregar a lo que dijo Char, un juego de sobrevivir con los escasos recursos que hay, bastante complicadito, si es como los anteriores, son juegos bastante, bastante hardcore en ese sentido. Con muchas cosas técnicas, muchas mierdas a tener en cuenta, y nada, para los fanáticos de la saga tienen una muy buena noticia. Que aunque vaya a salir, como dijo Rey, no sirvió mucho, pero que esté ya imagino que será una buena noticia. Y llegamos a una aventura interactiva, al más puro estilo de Telltale Games, ¿no? Algo parecido, digamos, y es As Dusk Falls. Sí, está llevado por el estudio Interior Night, que lo dirige una de las personas que ha sido los máximos responsables de los Heavy Rain y los Beyond Two Souls. Aquí lo tengo, Caroline Marshall. Así que yo creo que con esta presentación ya nos hacemos una idea clara de qué podemos esperar a nivel jugable, qué podemos esperar de este juego, ¿no? Un juego con una narrativa importantísima que va a ser el pilar del juego y que, bueno, yo personalmente no es un juego que me guste, así que solamente he aportado el dato para que la gente que le interese este tipo de juegos pues ya tenga una referencia de qué pueden esperar de esto. Sí, sí, se vio muy, muy David Cage. A mí lo que más me gustó de toda la presentación del juego, además de la música, que la música estaba, la verdad estaba bastante bien la música del trailer, pero hay una parte que tienen agarrado a uno con un arma y es calcado a Ibai, y me entró una gracia que me empecé a reír en medio del directo, solamente por eso. Y si llego a tocar este juego va a ser solamente para verlo a Ibai ahí en sus aventuras. Sí, es decir, que este tampoco sale para Xbox One, es para Series X y PC. ¿Y qué nos podéis comentar de lo nuevo de Obsidian? Otro RPG en primera persona, que se llama Apogeworld. Pues que la cinemática mola mucho, pero que con lo visto, pues poco se puede saber. Te puedo decir que tampoco sale para Xbox One, otro exclusivo de Xbox Series X y PC, pero que, pues lo visto, es muy Obsidian. Lo que pasa es que cuando parece que podría empezar la parte de gameplay es cuando se corta. Entonces, pues nada, a dejar volar la imaginación, porque estando Obsidian detrás, yo creo fuego que... fuego de artificio, esperar. Básicamente, ¿no? Sí. Sí, a ver, yo la verdad que me preocupa desde luego sí, la salud de su trabajador. Mostraron tres títulos, son evidentemente sí, los que más están trabajando en toda Microsoft Game Studio. Parece que Microsoft salió, compró 20 estudios y después dijo, bueno, pero los 20, no, que los haga Obsidian. Así que Obsidian está haciendo esta especie de Skyrim con su imaginación. Lo poco que se vio de cómo se va a ver y de cómo... está posicionada la cámara y demás, recuerda a la serie Elder Scrolls. Así que habrá que esperar a ver cómo sale, si es que no se quema y se empieza a morir gente en el medio del desarrollo, porque pinta tiene. Obsidian, si algo sabe, es de hacer juegos RPG, y si no lo hace muy técnico, muy, muy pesado, el estilo de lo que es un Pillars of Eternity, lo hace más similar a lo que es un The Outer Worlds. Creo que va a estar muy muy bien. O sea que le podemos llamar The Elder Scrolls Skyclone, ¿no? algo así, sí. Vale. Que también no tenemos en la noticia, porque no son presentaciones de juegos nuevos, o no lo he visto de lo que teníamos anotado, pero Obsidian también está con el Grounded, que está a punto de salir, y está con la expansión de The Outer Worlds, que sale un DLC, obviamente, incluido en el pass, gratuito, día 1. Pasa que en un parche para que en Switch funcione medianamente decente, si posible. Sí, pero Grounded es donde ahora mismo tienen bastante, bueno, toda la carne de hacedor, diría yo, este AWET. Yo creo que el Grounded, ahora que lo acaben, se van a centrar en el AWET este. Y el Grounded este no lo hemos comentado, pero a mí al menos, desde el punto de vista técnico, lo veo muy simplón. O sea, creo que lo están tirando para que tiren Xbox sin ningún problema y se están centrando en las posibilidades. Y bueno, sí que en lo que se enseñó se veían más personajes y se veían más posibilidades y se veían más cosas que hacer. Entonces, si consiguen realmente que sea un título variado en cuanto dentro de ese mundo puedas construir, interactuar con muchos bichos y realmente dotarle de alternativas, sí que puede llegar a ser muy interesante, pero falta que aún enseñen más cositas. Sí, a mí este tipo de juegos me gustan mucho. Si están bien hechos, la verdad que me pueden enganchar bastante. De hecho, llevo un enganche de nuevo insano con el Astroneer, que es un poco de eso nada más que en el espacio. Esto es eso en la Tierra, con más enemigos y tal. Así que el Grounded es uno de los juegos que más estoy esperando que salga en las próximas semanas, entiendo. Y bueno, con muchas ganas de verlo y que Obsidian se pueda meter de cabeza a otra cosa. Bueno, y el siguiente juego que tenemos es un título que, bueno, por lo menos a nivel gráfico, corregidme si me equivoco, pero vamos, bebe directamente de Zelda Breath of the Wild, y es ni más ni menos que Everwild Eternals. Bueno, lo de beber gráficamente, sí, tiene un estilo cel-shading, un poquito acuarela, que es lo que lo que lleva haciendo Zelda tanto en este Breath of the Wild como ya lo empezó a implementar en el Skyward Sword, y sí que puede recordar un poco la línea artística o la forma de representar ese shading a Breath of the Wild, pero en lo que representa el mundo y los personajes creo que tienen bastante independencia de Breath of the Wild, o sea, se ven bastante originales como para no pensar que es eso, ¿sabes? Solamente creo que recuerda la decisión técnica de cómo mostrar eso, luego artísticamente creo que tiene mucha personalidad. El problema es que el vídeo que se enseña dudo mucho que sea in-game y de hecho no tengo ni puta idea ya directamente de qué va el juego, o sea, ni género ni de qué va, es algo muy raro, o sea, muy bonito, pero no tengo ni idea de cómo va a ser el juego. Entonces, bueno, pues a la espera de que Rare enseñe algo más y como todo el mundo, cruzando los dedos para ver si esta vez sí este es el juego con el que Rare vuelve a todo lo alto. Juego que otro que no sale en Xbox One, solo va a ser para Series X y PC. Sí, sí, con respecto a este, la verdad que artísticamente entró fuerte por los ojos, pero al igual que si vos, Rey, no tengo la más puta idea de qué ve el juego. Si es un poco más contemplativo y de caminar y demás, posiblemente no lo juegue porque no se me hacen un poco pesado. Pero bueno, a ver los próximos eventos, las próximas novedades de Rare, a ver si nos muestra un poco de qué va, porque yo sinceramente no... Salvo que reviven a un bicho que está muerto, el resto no me enteré nada. Bueno, y el siguiente es un clásico que, bueno, ni lo voy a comentar. Forza Motorsport. Sí, es lo que tocaba, un nuevo Forza, no hay novedades. Lo mismo de siempre, un poco más, un poco mejor, un poco más bonito. Y en esto, lo único que tengo para contar, lo mismo que dije en la presentación de Gran Turismo Sony, en un mundo post-Forza Horizon 4, va a pasar un tiempo hasta que un juego de coche que salga, desde la primera impresión lo veamos y digamos, wow, esto es algo realmente nuevo y distinto. Yo solo diré que creo que es el único juego, al menos en el que yo personalmente aprecié efectos de Ray Tracing en toda la presentación de Microsoft, lo cual me parece triste. Y dice dos cosas, que se vieron poco gameplay, muy poco gameplay, y que del poco que se vio, pues la mayoría de juegos no se veía implementado, lo cual debe ser unas características más importantes de esta nueva consola, que supuestamente es tan potente. Y de hecho en este Forza Motorsport lo que se vio era con el motor del juego, pero no era gameplay. Entonces, pues bueno, a esperar de que se nos enseñe realmente de qué es capaz la máquina con Forza Motorsport, que sabemos que la gente que está detrás de estos juegos, otra cosa no, pero exprimir las consolas de Microsoft lo han sabido hacer muy bien, y pues estoy a la espera de ver cómo la exprimen con este nuevo juego. Y vamos a entrar en los tres últimos juegos que vamos a comentar. Y bueno, vamos a empezar por uno que la verdad que es la tercera intentona. Esperemos que sea mejor que las dos primeras, aunque no estaba mal, pero le faltaba algo. Y es, bueno, de los propios Microsoft Game Studios, ni más ni menos que State of Decay 3. O 3, vaya. Sí, sí, podemos decirlo. le decimos. No ha sido nada, vamos al caso. Era un tráiler que parecía que querían sacar un Last of Us de Hacendado y después salió el título de State of Decay 3, que la verdad que esos juegos de ese tipo de gestión me suelen hacer sentir un poco oprimido, me siento incómodo jugando, no a nivel de Devourer Mine es un juego que directamente no puedo. Pero esto lo he intentado y nada, no son para mí. Hay que ver si este dan un giro importante, porque no están mal las ideas, pero no han sido particularmente exitosos ni el 1 ni el 2. Hombre, yo diré que pues para fondo de armario del Game Pass está muy bien, porque además... Sí. Además es me sorprende que lo anuncien tan rápido, que si no me equivoco hace dos años que se lanzó el State of Decay 2, entonces me sorprende que tan rápido ya estén sacando el tercero, cuando entiendo que esto es un juego pues, que podría tener un poquito más de recorrido, pero oye, Para fondo de armario de Game Pass me parece una solución estupenda, que a quien le gusta el género, por lo que te cuesta el Game Pass, pues lo puedan disfrutar, y sobre todo si mantiene el cooperativo con gente. Bueno, vamos con los dos pelotazos. Pelotazo número 2. Pues bueno, Fable. Vergüenza. ¿Dónde está Molino? Sin Peter Molyneux, el vendehumo profesional, ¿no? Claro. Durante años. Claro, sí, si no viene Molyneux a vendérmelo, yo no lo compro. Pero Fable es una de las, o Fable, o como quieran llamarlo, es una de las franquicias más queridas y entrañable de Xbox. Hay mucha gente que tiene muchísimo cariño a este juego, y anunciarlo. La segunda parte era increíble en 360, ¿eh? Es que era una idea bastante, bastante entretenida, bastante buena, eso de que fueras creciendo y todo fuera cambiando de tal manera el mundo. Son buenos juegos, y mostrar un puto teaser de mierda al mejor estilo Bethesda no va. La verdad que no me gustó nada. Prefiero que me metan una cinemática y no un corto totalmente sin relación, y para cerrar la conferencia con esto, porque creo, si no recuerdo mal, con esto cerraron la conferencia. Sí, tal vez ya con el gran anuncio, básicamente voy a poner el título porque es cinemático. Es que a mí, por ejemplo, yo no sé, ¿esto es un Fable nuevo? ¿Es un remake del 1? O sea, es que deja tantas dudas. Hombre, yo confío y espero en que esto sea pues un nuevo renacer de la saga, porque la verdad que la saga Fable, el primero me pareció impresionante en PC, lo jugué en su día en PC, el segundo me encantó en 360, me pareció un juegazo increíble, o sea, me lo bebí. El tercero la verdad que me dejó bastante que desear, no lo terminé, y la verdad que este, pues oye, pues yo confío en Game Studios. Ahora bien, sin estar Molino detrás, ahora hablando en serio, Molino que sí, que ha sido un vendehumo y que siempre ha intentado innovar y hacer cosas diferentes y muy avanzadas a su tiempo, que no esté él detrás con Lionhead Studios, pues bueno, da un poco de no sé, no diría miedo, pero de pesadumbre. Sí, habrá que ver, pero bueno, es otro relevo. Microsoft lo lleva haciendo ya hace tiempo con sagas, digamos, más importantes, al menos por ventas, ¿no? Y a gusto los colores. Y les ha sabido dar relevo, mejor que peor a gusto los colores, pero no lo ha hecho mal con Halo o con Gears of War, por ejemplo. Y ahora le toca dar relevo con esta a Fable. Entonces, bueno, tiempo han tenido para buscar un estudio ideal, que seguramente han tenido varios proyectos y propuestas para encargarse de esta franquicia. Así que con el tiempo que se han dado, yo espero que haya sido para elegir bien a este estudio y que realmente estén capacitados y tengan un muy buen proyecto detrás. Y bueno, señores, ahora sí que sí. Preparen los memes, ¿no? Llegamos a la fábrica. A la fábrica de los memes. Supongo que ya a estas alturas, pues bueno, tendréis el teléfono, los grupos petados con Phil Spencer y su gorila. Sí, es una especie de gorila, tal, no sé. Bueno, lo que pudimos ver en Halo Infinite. Bueno, os dejo a vosotros, ¿eh? O sea, os dejo el camino allanado. Pensé, bueno, que venía el momento de tu monográfico. Sí. Es decir, esto lo mueve una Nintendo 64, yo que sé, por ti algo así. A ver, es hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, lo que se ha visto de Halo Infinite, han sacado un gameplay que sinceramente, no sé, Halo, que es el caballo de batalla, ¿no? De Microsoft, y debería ser el caballo de batalla para vender Game Pass, para vender consolas. La marca Microsoft es Halo, directamente, ¿no? Y lo que han presentado es un gameplay que, sinceramente, a mí me han caído palos en otros grupos y a nivel interno y tal, por decir que se ve como Halo Reach, bueno, Halo Reach se ve un poquito mejor que esto en la supuesta Xbox One Series X, sí. 120 FPS, 16.000K, perfecto, pero gráficamente me parece una basura. A ver, esto yo lo entiendo de tal manera que es una estrategia con la cual Microsoft no puede fallar. O sea, tú sacas esto y dices, coño, no van a hacer downgrade. Claro, no van a hacer downgrade porque no pueden. A ver, yo por partes, ¿vale? Yo soy un gran fan de la saga ¡Hijos Halo! ¡De puta! Yo soy un gran fan de la saga Halo, entonces lo primero que tengo que decir es que el gameplay demostrado, que de hecho es prácticamente el único gameplay que se mostró en toda la conferencia, lo cual para mí es un fallo enorme. Yo esperaba ver más gameplay, porque ciertamente se han presentado muchos juegos e IPs nuevas, pero no tengo ni idea de cómo van a ser. Y aquí hemos visto Halo Infinite en movimiento, que para bien, yo estoy muy contento de lo que he visto, porque es un Halo. Al final, a quien le gusta un Halo, pues es un Halo Halo, decide como queráis. Se le ve variado, se le ve divertido, y ya te muestran que esto va a ir de mundo abierto o mundo bastante grande y bastante amplio. Entonces, como la gran novedad es un gancho con el cual pues, te enganchas a sitios, puedes enganchar objetos y lanzarlos, pero en cuanto a mecánicas, en cuanto a movimiento, en cuanto a variedad, el juego parece estar a la altura y seguir lo que cualquier fan de la saga espera. Entonces, ahora dejo que Alexis comente un poco más y entramos en aspecto técnico para empezar a quejarnos, a decir las cosas. Estoy viendo el vídeo, tío, de verdad. O sea, no sé si he puesto la 360 o estoy viéndolo en el ordenador. A ver, yo dejarlo, primero voy a decir la impresión que me dio a mí y después vamos un poco con el análisis en frío de los motivos y demás que tuvimos un poco dando vuelta por viendo información, viendo un vídeo de Digital Foundry y demás para tratar de entenderlo, porque la verdad eso es lo que me costó y lo que estaba pensando mientras veía el juego, tratar de entenderlo, tratar de entender por qué la decisión de Microsoft de su caballo de batalla más fuerte, de su vende consola, de su top, de lo top, de lo más grande que hay, que Halo, que es, creo yo, por diferencia por encima de Gears, lo que más atrae o lo que más empuja de toda la marca, vamos, de toda la franquicia que ha hecho los últimos estas tres generaciones. Es que Gears 4 se caga encima de esto. Y yo la verdad que lo que vi jugablemente, coincido totalmente con Ruedi, se ve muy bestia. Se ve dinámico, se ve más rápido, se ve innovador, se ve que la inteligencia artificial, como siempre, va a estar un poco a la altura. Está bien, es un gameplay scriptado y obviamente pueden hacer que parezca lo que ellos quieran, ¿no? Pero se ve súper, súper bien lo que se puede hacer. Sí, que te viene, hay una parte uno de estos gorilas chungos que te viene corriendo y en vez de reventarle la cabeza le dispara a la pierna y en eso que le dispara a la pierna se trastabilla y empieza a perder. Utilizando muy rápido las granadas y demás, jugablemente se vio algo de puta madre, una ambientación muy buena, muy muy linda, muy llamativa, pero estás vendiendo la consola más potente que haya existido nunca jamás en la historia. 12 teraflops, cuidado, estás que vendiendo, se les aire a la boca. Tus putos 12 teraflops, tu puto 80.000K con 700.000 FPS y los gráficos se ven para la mierda, se ve feo, es un juego que se ve feo, se ve de generación actual, se ve de octava generación y no de lo más puntero de la octava generación. Después vamos a entrar un poco más en el detalle de a qué viene todo esto, pero texturas que cargan regular, que a lo lejos se ve borroso, que lo de cerca se ve poco definido, vamos, gráficamente yo la verdad que cuando lo vi me quedé muy muy muy sorprendido para mal, porque el caballo de batalla es la punta de lanza de la compañía en la que están invertidos todos los millones de juegos, están invertidos ahí, por eso tienen esclavizado a la gente de Obsidian para que le genere dinero para poder invertir en Halo. Y nada, lo que se vio de la consola más potente fue una reverenda mierda a nivel gráfico. Yo tengo que decir que, o sea, que a nivel gráfico la expectativa era alta, porque además, por ejemplo, recuerdo que cuando se presentó Halo Infinite, lo primero que se presentó fue diciendo, no, es que tenemos un nuevo motor gráfico. Hombre, el CGI que se mostró, el vídeo aquí hace un tiempo, era increíble. No, pero es que antes de eso, Charlie, la primera vez que se presentó Halo Infinite fue prácticamente sin enseñar nada, solo se enseñaba el ambiente y enseñando, promocionando que tenían un nuevo motor gráfico, con lo cual tú ya esperas, te dicen que hay un nuevo motor gráfico, que el juego se ha retrasado tanto, porque hace muchísimo ya ha dejado 5, y que ha sido en parte por el desarrollo de un nuevo motor gráfico, y ves esto, pues claro, dices, motor gráfico, mis cojones, ¿qué ha pasado aquí? Porque la verdad es que el juego se ve bien para hacer de esta generación, pero Next Gen ni de coña. Entonces, claro, hay mucha gente que... Yo, hombre, por ejemplo, verdad que te corte eso de que se ve bien, ¿vale? Os voy a mandar una captura a nivel interno y me comentáis. A ver, Charlie, yo te digo, se ve bien. Yo lo de las capturas es una cosa que para los memes está muy bien, pero yo me fijo captura del vídeo que estoy viendo ahora mismo. Claro. Sí, pero hay que ver después cómo se ve, porque obviamente el vídeo tiene una compresión y no, tal. Pero yo lo he visto luego que lo adelantaron en 4K, que sigue teniendo cierta compresión, pero bueno, se ve. A ver, en movimiento yo lo vi bien, o sea, que no hay ningún problema para jugarlo, que hay juegos que tienen más detalle y se ve mejor, las explosiones o el fuego, los veo raros, los veo como un poco planos, ciertamente, pero tampoco me parece que sea un drama. Pero claro, el problema es cuando que este juego esperas que sea técnicamente entero. Es el punto del juego, se ve bien, como dije, de generación actual, se ve bien, y en generación actual podemos entender que vas a bajar los gráficos pues en favor de un mundo más abierto, de escenarios muy grandes, de mucho mapa, de muchas mierdas. Obviamente tienen que bajar los gráficos, y obviamente no se va a ver igual, no sé, volviendo a un Forza, no se va a ver igual la iluminación y la textura y todo en un Forza que en un Witcher 3, donde tenemos todo un mundo abierto que ir recorriendo, o en un juego de Ubisoft. Eso lo entendemos y estamos de acuerdo en la actual generación, pero este es el juego que nos vende la siguiente, ese es el punto. Sí, entonces, pues antes, bueno, no, perdón. Alexis, explica un poco lo que comentaba la gente de Digital Foundry, que explicaban un poco, detallaron un poquito cuál puede ser el motivo de que se vea tan relativamente mal este Halo Infinite, y qué es lo que... ¿Lo de que era un año antes? Madre mía, mi vida. No, bueno, es que el análisis de Digital Foundry a mí me pareció muy, muy interesante, porque te muestra cosas que, por ejemplo, yo no me fijé en el juego, y algo, por ejemplo, que un mundo tan grande use iluminación dinámica, pues es interesante. Lo que pasa es que son cosas en las que no te fijas, igual que cuando no usan iluminación dinámica, que tampoco te acostumbras a fijar, porque estás jugando, es lo que decía antes Charlie, en un fotograma te das cuenta, pero cuando estás jugando hay muchas cosas de las que no te das cuenta. Claro, sí, totalmente, tal cual, todo lo que el análisis de Digital Foundry, como bien dijiste, Rudy, gira en torno a la iluminación. Meter iluminación dinámica es algo muy nuevo. Nosotros sabemos que las nuevas RTX, mejor dicho, la serie 2000 de Nvidia vino con la gran venta del RTX, y cuántos juegos hemos visto en el que el RTX esté bien y esté bien implementado y que no te reviente por todo lo bajo los frames, porque es algo que consume muchísimos recursos. Es una tecnología que existe hace bastante en el mundo del cine, pero el mundo del videojuego es totalmente nuevo y es muy, muy, muy, muy demandante. Exige mucho de esa parte, la iluminación dinámica. Lo que nuestra querida comunidad de Digital Foundry había presentado en un video muy bien explicado es mostrando el impacto de esa jugabilidad, que es básicamente nosotros cuando estamos acostumbrados a ver una textura de un arma, una textura, un personaje del mismo escenario, lo que estamos viendo es esa textura ya tiene incorporado tonos en blanco y en azul para simular los brillos. Es decir, la iluminación en las armas, en las armaduras y en las texturas en general es algo que viene cargado en la propia textura. De esa manera, lo único que hay que cargar es una puta textura de mierda, que por más que sea 4K sigue siendo cargar una textura, y no tenemos tanta demanda. Ahora, ¿qué pasa con la iluminación dinámica? La iluminación dinámica hace que se vean distintos, sí, cada textura según la hora del día, cambia la textura en función de la iluminación. O sea, no es una textura fija, sino que depende. Si está una sombra, pone una textura, si está en la iluminación, pone otra textura. Sí, ahí yo no me queda muy claro si en realidad cambia la textura o en realidad es que la textura no cambia. La textura es siempre plana, es siempre opaca, y lo que hace es simular la refracción en esa textura. Entonces la textura sigue siendo la misma, el mismo tono pastel ese tan desagradable que hemos visto en el trailer. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa a los interiores, no brillan las armas, no brillan las armaduras, no brilla nada porque no hay luz. Y eso nos parece como que si de repente tuviera un downgrade en el medio de la puta partida. Y eso creo que es algo que lo vamos a poder evaluar un poco más adelante. Me parece que estamos mirando muy con ojos no entrenado, por así decirlo, no sé si llamarlo así, quizá me retrotrae un poco a la época de cuando estaba la discusión de los 30 o los 60 FPS, que había gente que defendía, y me acuerdo Ubisoft con dos huevos del tamaño de dos sandías salir y decir que 30 FPS era más cinemático y por eso era mejor. ¿Por qué? Porque no estábamos, o había los que teníamos consola o jugamos en consola, no estábamos acostumbrados a ver 60 FPS, entonces la verdad es que nos daba un poco igual. Pero una vez que se nos acostumbra un poco el ojo, que nos acostumbramos y vemos la diferencia, quizá podamos tener otra vara, otro parámetro para analizarlo, que actualmente no lo tenemos. Actualmente, yo repito, yo lo que vi fue algo de texturas pobres, y lo que explican es precisamente que las texturas son pobres porque las texturas no tienen ninguno de estos trucos para simular ser una cosa que no son, sino que reaccionan en tiempo real con la iluminación de manera dinámica según cómo entra la fuente de luz, dónde hay fuente de luz, cuánta fuente de luz hay y demás. Sí, yo añadiría solo un par de cosas para acabar de ver qué ha pasado con este Halo. Es decir, este Halo se sabe que va a salir para todas las consolas Xbox, lo cual hace que haya unas serias limitaciones que a nivel de cuál es el mínimo, y claramente yo creo que este Halo está arrastrado por eso, y claramente es un Halo que se ha desarrollado pensando para que pueda funcionar sin ningún problema en una Xbox One. Entonces, eso limita mucho la ambición a la cual se puede trabajar, la calidad de los modelados, la calidad de la calidad de la atmósfera, la calidad de polígonos, ciertas texturas, aunque bueno, eso sí se podría adaptar. Y el tema de la iluminación dinámica, pues claro, la Xbox One va a ir sacando humo. Este juego, por ejemplo, a mí me decepcionó mucho que lo que se enseñó no tuviera ray tracing, y ya han dicho que para próximas versiones que enseñen sí contará con ray tracing, lo cual no entiendo por qué no lo enseñó con ray tracing ya, porque la iluminación es una de las cosas que puede hacer un cambio más bestia a nivel gráfico en un juego. Solo tenéis que ver Minecraft, un juego que tiene unos gráficos de mierda, le ponéis ray tracing que es impresionante. Entonces, el ray tracing puede cambiar completamente la cara de un juego. Y si realmente el análisis de Digital Foundry es correcto y la iluminación es tan crítica en este aspecto, Ray Tracing le puede dar un lavado a Halo importante. Entonces, la consola tiene potencia, tiene los núcleos dedicados para ello. Vamos a ver si tiene Ray Tracing o no. Y el Ray Tracing, a ver si realmente hace un cambio notable o no al juego. Porque si no, y con esto doy el salto al último tema para cerrar este programa, no va a haber quien le interese comprarse una One X. Yo estaba interesado en la One X, tengo la Series X, perdón, yo tengo una One X, y a mí, pues no solo el disco duro, ¿no? Sobre todo el ray tracing, que son unas cosas que digo, hostia, pues esto puede estar chulo. Por el precio que tiene la máquina, da igual si son 500 o 600, si tiene ray tracing bueno, contando con la potencia que tiene, pues me parece algo muy interesante, porque es realmente algo que cambia mucho los juegos. Y aquí no lo he visto. Entonces, si no me empiezan a enseñar los juegos que le he enseñado, prácticamente no se ha visto gameplay. Y aquí en este Halo, realmente, a mí de jugar a 30 FPS, a 60 FPS, no me sale lo de comprarme una consola nueva. Entonces, me parece que en esta conferencia Microsoft ha enseñado muchos juegos, muchas IPs nuevas, que están muy bien, pero falta saber más detalles. Pero no te ha vendido la consola. Lo que ha hecho ha sido afianzar el Game Pass, porque todo lo que hemos dicho lo tenéis en el Game Pass día 1. Entonces, me parece una burrada, y realmente yo creo que se ha ido mucho por el lado de las críticas y no se está evaluando realmente que cuántos juegos e IPs nuevas acaba de meter Microsoft en su catálogo en el Game Pass. Me parece una burrada, y tenemos que hablar mucho de ello, pero creo que si algo sale reforzado en esa conferencia es ese Game Pass, que ya era fuerte de Microsoft y ahora más. Bueno, pues terminado ya con todos los temas que hemos tocado en este Express largo, al final ha sido un Express con leche, totalmente. Pues nada, yo os emplazo a que nos escuchéis, a que entréis a nuestro canal de Telegram, que tenemos últimamente discusiones bastante chulas, sobre todo con el tema este de los memes de Halo Infinite. La verdad que lo hemos pasado muy bien en estos días. Simplemente buscarnos en Twitter como Indie Podcast y ya está, aparecemos ahí directamente con nuestro logotipo. Y nada, yo os despido sin más ni más, no os dejo que os despidéis, mandéis un saludo si queréis y hasta la próxima. Un saludo, y Alexis, recuérdame lo del 5, ¿qué pasó? No te voy a hacer el chiste fácil, porque la venganza nunca es buena en material mil envenena, así que nada. Pero los que quieran pasarse a escuchar el GM pueden ver cómo me hacen una troleada monumental en los primeros minutos del programa. Dejo el pollo bien alto, no, madre mía. Pues ahora sí que sí, gente. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. ya estoy de vuelta. ¿Interrumpo algo? Sí, hijo de puta. Ni ganas de matarte. Vamos a por el siguiente. Vale, ¿por cuál vais? No, te hemos esperado. Perfecto, merci. Madre mía, me parece que he hecho la paja. Bueno, pues el siguiente juego viene de la mano de Remedy, que eso es, pues yo creo que es sinónimo de calidad, o por lo menos de que lo van a intentar. Y bueno, es un shooter en primera persona, con muy buena pinta, que se llama Crossfire X. ¿Que alguien pisa el rollo así y recobras el aliento? Sí, por favor. se lo muere. Paja Sprex. Sí. Sí, traer el que era a los tiempos modernos, básicamente. Dios, Alexis, ¿qué ha sido eso? Sí, que ha sido. ¿Cómo? Se te oye fatal. Es que a lo mejor tengo, cambié el micrófono en lugar, ahí lo vuelvo donde estaba antes. Porque me estaba molestando. Sí, claro, a ver, prueba a sacártelo del orto, porque yo creo que sí. Te la metí demasiado fuerte. Claro, ahí está, ahí debe ir un poco mejor. Ahí mejor, ahí cerca del escroto mejor. Sí, me duele menos el culo también. Brother, el mumble de... Vamos a acabar, hijo de puta. Ah, sí, no, es que son unos hijos de puta, claro, sí, está clarísimo. Es que bueno, nos enrosamos un poco de más hablando de hardware y mierdas técnicas. Bueno, así que ya terminamos con estos hijos de la gran puta. Vamos acabando con vuestras gilipolleces últimas. Nada, no, no, no, no, no.